Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 802 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, bajo la realización y producción de quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abríamos el programa con un cover o canción original escrita por Slayer con la canción Postmortem, ejecutado por los suecos que se conformaron en 1990, Seance, de esta agrupación europea. Vamos entonces a continuación con nuestro Deathmatch. Por un lado, pues les traje la agrupación norteamericana Brutality, se conformaron en 1987, y de su primer trabajo Screams of Anguish escucharemos la canción This World Shall Be Your Grave, que fue grabado en 1993. Por otro lado, John nos prepara la agrupación Disincarnate, que se conforma en 1992, del cual hizo parte James Murphy, un famoso guitarrista que incluso hizo parte de la agrupación Death Cancer, entre otras agrupaciones. De su álbum Dreams of the Carrion King escucharemos la canción Stench of Paradise Burning, de esta agrupación también norteamericana, que para 1993 editaron ambas bandas estos trabajos. Brutality versus Disincarnate. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un episodio más de Metalobilia, sección donde rendimos tributo, culto al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo proveniente de la Tierra de los Mil Lagos, de Finlandia. Se trata de la agrupación Prestige, un grupo formado en 1987 y que se enmarca en el género del thrash metal. Este grupo editaría 4 trabajos, de hecho el cuarto es un álbum muy reciente de 2021, pero para esta noche vamos a escuchar su debut de 1989, que incluso tuvo alguna circulación importante en programas radiales colombianos de la época como La Cortina de Hierro, y que pues en lo que fue el intercambio de cintas, de cassettes de la época, pues tuvo también alguna presencia importante. En este primer trabajo, al igual que los demás, Prestige ejecuta un thrash metal técnico muy enérgico, muy en la vena de sus compatriotas Stone o Dash, al igual que de otros grupos de thrash de la época muy conocidos como Mortal Sin, como el propio Anthrax, como Testament, como Forbidden, como Xentrix. Así que bueno, con eso más o menos nos hacemos una idea del estilo de thrash que ejecutó Prestige, y bueno, vamos directo a lo que vinimos. Vamos a escuchar de ese primer álbum de 1989 titulado Attack Against the Gnomes o Attack Against Gnomes, 2 temas. El primero de ellos, el segundo de la cara de este LP titulado Force of My Hate, y el que le sigue, el tercero, Dead by Drugs. Esto es Prestige. We'll be right back. escuchábamos nuestro pasado bloque Metalobilia, escuchado directamente desde el vinilo, con la agrupación Prestige procedente de Finlandia. Vamos a continuación con nuestro bloque de novedades. Primero, nos ubicamos en Japón con la agrupación de Brutal Death Metal Cruelty, que se conformaron para el año 2017, y de su trabajo 2023 Utopía escucharemos dos canciones, Reincarnation y Harder Than Before. Posteriormente nos vamos para Noruega con la agrupación de 1994 Doginasgard. De su álbum reciente Black Medium Current escucharemos la canción It Does Not Follow, de esta agrupación noruega. Vamos entonces con Cruelty y cerramos con Doginasgard. escuchando Legión Extremo. escuchábamos nuestro pasado bloque, las agrupaciones Cruelty, Doggy Nasgar. Vamos a continuación con la agrupación Fúnebre, que procede de la ciudad de Manizales, banda colombiana, que es conformada en 1992, y que para el año 2020 editaron su trabajo UEP The Void, del cual escucharemos la canción Do The Void of Alive. Banda conformada por Carlos Albarán en el bajo, Rubén Darío Sierra en la batería, Daniel Castillo en la guitarra y Alexander Fonseca en las voces, de esta agrupación colombiana. Oh no! Estamos escuchando nuestro pasado bloque con la agrupación Fúnebre, del cual procede de Manizales. Finalizamos esta transmisión con la colaboración de John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización Ricardo Gutiérrez y bajo la dirección de María Alejandra Aguirre. Transmitimos a través del 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Lucy Tejada. Aportes musicales por Brutal Aid Records y bandas independientes. Asiste a conciertos, apoya a las bandas, comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen y esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La violencia sexual es un delito. Ignorarla también. Detenerla es tarea de todos. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Las palabras que nos nombran, lecturas de autores pereiranos. Hernán Mayama Rux nació en Roldanillo Valle. Desde hace varios años vive en Pereira. Es licenciado en Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es educador desde hace 29 años, dedicado a la investigación educativa. Ganador del concurso departamental de poesía, Sindicato de Educadores de Risaralda en el año 2000 y 2013. Recibió el reconocimiento del Instituto de Cultura de Pereira por sus aportes literarios a la ciudad en el año 2009 y el Ministerio de Educación Nacional en el año 2015 por su proyecto Aula 12, una escuela feliz para la paz y la libertad. Fragmento del cuento Tarot o la primera lluvia. Les voy a contar una historia muy, muy antigua, una historia más antigua que la misma historia. Nunca fue escrita, porque se necesita tener sonrisa de niño para oírla, o alma de pájaro para volar hasta el arco iris donde vive el eco que se la sabe de memoria. Pero aún navegan las caprichosas olas del viento, y cuando sopla entre los árboles, es posible escucharla. ¿Lo oyen? Escuchen. Es el viento. Cierren los ojos y escuchen. Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, emisora cultural de Pereira. Como hinchas tenemos una gran responsabilidad de demostrar que podemos disfrutar de nuestra pasión por el deporte sin recurrir a la violencia o al conflicto. La cultura ciudadana nos invita a ser respetuosos con las normas y con los demás, a cuidar nuestro espacio y a practicar la convivencia pacífica. Más deporte, más paz. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del Eje. Abril, mes de las niñas y los niños en Colombia. Por esa razón, el último sábado de este mes se celebra el Día de la Niñez y la Recreación. Seamos guardianes de la vida de los niños

Not key that you will never.